Bueno, un número y se ha quedado envuelto en un popurrí internacional. Lo dejo con Gilberto un momento. Y si tú bailas con mi pie. suavecito, un poquito más suave, un poquito más suave, duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más. No para, sigue, sigue. No para, sigue, sigue. No para, sigue, sigue. No escucho, sigue, sigue. No oigo, sigue, sigue. No para, sigue, sigue. Hagan una huya, hagan una huya, hagan otra huya. Yo no escucho nada. Vamos a la palmada, todo el mundo. Palmada, todo el mundo. Vamos. Bueno, ¿qué pasó, caballero? Está en candela el frío, pero bueno. ¡No para! ¡Sigue, sigue! ¡No para! ¡Sigue, sigue! ¡No para! ¡Sigue, sigue! ¡No para! ¡Sigue, sigue! ¡No para! ¡Sigue, sigue! Mueve la cintura, mueve la cintura. No paré, no paré, no escucho, no paré, y no paré, y no paré, no paré, más fuerte, no paré. Saludos. Bueno, un saludo a todos. A toda esta gente bien chévere que hay aquí, bien sabrosa.